Apocalipsis 9 es muy fuerte, pero importante. A mí yo estaba pensando, era una tentación para enseñar esto por Semana Santa, pero la Semana Santa y Día de Resurrección es un día para celebrar. Y era importante para nosotros celebrar nuestro Señor y su resurrección. Pero en contexto, eso es excelente por el siguiente domingo para estudiar esto, porque podemos entender más el valor de nuestra salvación cuando podemos poner en contexto lo que van a pasar, que van a llegar a ese mundo pronto y el juicio de Dios. Y por nosotros podemos saber, gracias Señor, por no solamente tu resurrección, por la resurrección de mi espíritu y mi vida seguro en ti. Entonces, vamos a orar y vamos a dar este tiempo a nuestro Señor. Padre, muchas gracias por mis hermanos aquí, presente, física, los que están en internet, los que están luego van a escuchar por también el audio. Padre, oramos si tú puedes tocar nuestros corazones y ayudarnos para aprender las cosas aquí importantes y para conocer el valor de nuestra salvación y también la advertencia por nosotros. No estamos convencidos, no estamos seguros en nuestra salvación. Entonces, Padre, todo ese servicio es por tu gloria y para ti, para enseñarnos y a bendecirnos y advertirnos. En el nombre de Cristo. Amén. Ahora estamos viendo en Apocalipsis cuando Jesús en el cielo ha abierto el séptimo sello en el rollo de las Escrituras en ambos lados de los siete ángeles. Y siete ángeles con trompetas está saliendo su orden para, en un sentido, soplar que una llamada de atención por los habitantes de la tierra. Los habitantes de la tierra significa aquellos que han hecho de la tierra su hogar, con ninguna intención para cambiar, y que se han asentado y rechazan la noción que hay una dimensión espiritual en esta vida y la vida después de la muerte, o una dimensión completamente de Dios, Jehová y Jesús. Hay varios probablemente piensan en dimensión de cosas raras, pero no de Dios. En las primeras cuatro trompetas vimos llover fuego mezclado con granizo sobre la tierra y un tercio de la tierra fue quemada. Luego el segundo ángel arrojó algo como una gran montaña en el océano y un tercero de la vida marina del océano murió. Un tercero de los barcos fueron destruidos. Y con el tercer ángel, una gran estrella llamada Egeno cayó del cielo ardiendo como una antorcha y cayó sobre los ríos y envenenaron al tercer de suministro del agua dulce. Y eso cuando la muerte de la gran número de personas causó muchas muertes. Y ahora la medida que avanzamos en capítulo 9 es como es por hasta mal a peor. En capítulo 9 continuamos con la quinta y sexta trompeta que tiene una destrucción cada vez mayor. Y ese, estás aquí, y si estás aquí por la primera vez y eres nuevo a la Biblia, todo eso va a sonar demasiado duro y viniendo a Dios. Pero encontraremos al final de ese capítulo la clase de gente con el Dios está tratando en esos últimos días a tocar y a despertar ellos. Ese va a ser un tiempo cuando la iglesia ha sido raptada y millones de los santos de la tribulación han sido martirizados, y ahora todo lo que queda con los corazones más duros y los 144 millones miles de los evangelistas tratando para predicar y explicar de palabra de ellos, pero no quieren escuchar. Dios usó las primeras cuatro trompetas para traer desastres naturales sobre la tierra. Y ahora, debido de que los hombres que niegan a creer en el reino de lo espiritual, y si lo hacen, que es Yahweh Dios quien es soberano y tiene control sobre incluso a los demonios, Dios desata fuerzas sobrenaturales sobre los hombres. Y tan terrible como puede sonar este capítulo, en cierto modo es la cosa más amorosa que Dios podría hacer para tratar para alcanzar a esta gente. Porque lo que esta gente está viendo es solo una muestra de lo que esperaba en el infierno. Y creo que Dios permite a los hombres ver directamente en el mundo demoníaco para que físicamente caigan en sus rodillas y sean salvados. Entonces, quiero a ustedes anotar, ese es tan, tan, tan fuerte, pero es Dios todavía clamando a ellos, por favor, rinde su corazón, por favor, no se resiste mi misericordia. Pero es un clase de persona tan, tan, tan duro en sus corazones. Versículo 1 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y una estrella que había caído del cielo y la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Vi una estrella en el cielo. Si eres como yo, esta parte de Apocalipsis es confusa. ¿Quién o qué es la estrella? Pues la mayoría de la gente cree que se trata de Satanás. No es la estrella ajeno que se describe como objeto físico. Aquí esa estrella es llamada Él. La llave desde el mismo fue dada a Él y encontramos en las Escrituras, en muchos lugares, la gente, los ángeles que referidos como estrellas o incluso a Lucifer. ¿Sabes qué? En Isaías, lo mejor, capítulo 14, 12, dice, como has caído el cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por la tierra, tú debilidades de las naciones. Entonces, él es un tipo de estrella, está para nosotros entender. Es útil anotar que Juan dice que vio una estrella del cielo que había caído. No estaba cayendo mientras él la miraba. Había caído en algún momento en el pasado. Y esto concuerda con el verso de Isaías que acabamos de leer. Satanás, el ángel caído, no está en el cielo aquí, en la visión de Juan. Está en la tierra y Dios le permite llamar a ser criaturas demoníacas de lo que aquí se llama el pozo sin fondo o abismo. El pozo sin fondo, es en inglés es más así, el pozo sin fondos, o aquí en español abismo. La cuestión es literal o qué. ¿Es el infierno? Mucha gente en el pasado dice, pues él es Satanás en el infierno. No necesariamente. Los comentaristas más dicen así, el pozo sin fondo no es el Hades o el infierno. Más bien una prisión en que alguien en lugar del inframundo, donde los demonios son confinados por Dios. Y hay varios versículos, Lucas 8, 22 y otros lugares. Y en otro versículo leemos que Jesús dice a sí mismo, en Apocalipsis 1, 18, Él dijo, estuvo muerto, y he aquí, Estoy vivo por los siglos y los siglos y tengo las llaves de la muerte y Hades. Significa que Satanás debe obtener su autoridad de Cristo. Satanás no tiene la misma autoridad de Dios, no es contra el mismo poder de Dios. Él era un ángel creado de Dios con mucho poder, pero nada en comparación de Cristo. Y él no tiene la autoridad para atormentar la tierra como ahí en Apocalipsis, hasta Cristo dice ya es tiempo. Es tiempo por los más duros de sus corazones. Él va a utilizar los fuerzas de enemigo, la ira de los demonios y de todo el malvado por ayudar a la gente a despertar. Dice en Apocalipsis 9:2, cuando abrió el pozo de abismos, subió humo del pozo como el humo de gran horno, y el sol y la era aire se obscurecieron por el humo del pozo. Significa todo ese cambio por la luz para tinieblas. Y no sé qué cantidad era de luz en esos días, porque es después de los otros horribles terremotos, volcanes y la estrella de ajeno. Y no lo sé, pero a varias personas cuando están leyendo esto siempre están buscando una explicación física. Dice, oh, posiblemente es una explosión nuclear. No, probablemente no. A medida que leímos en ese capítulo 1, explica que las cosas que está viviendo. Pero cuando vio algo afuera de lo común, dijo que era como otra cosa. En otras palabras, cuando no sabía lo que estaba viviendo, Juan hizo lo mejor que pudo para describir lo que vio, y nos dice que mucho de lo que vio se parece a otra cosa. Parece un humo de horno, pero no era humo de horno. Y es como un humo de gran horno. Y no sé si ustedes han visto de gran hornos o cosas así, pero yo estoy pensando de algo súper negro, no densa, no puede haber por el otro lado. Y se obscuriza completamente el cielo. En versículo 3 nos dice que realmente era esa oscuridad. No era humo, era algo contrario, algo físico. Dice 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tenían poder los escorpiones de la tierra. Y se dijo que no dañarán la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ningún árbol, sino solo los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses, y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. Se trataba las criaturas sobrenaturales. Sabemos que no pueden ser langostas reales por el hecho de que no son descritas en los siguientes versos, y el hecho de que no comen plantas o pasto, solo lo opuesto y lo que hacen los langostas, sino que los solo atacan a los hombres. Y no solamente todos los hombres, hay solo hombres y no tienen sello de Dios en sus frentes. Entonces son inteligentes. Y la tierra acababa de experimentar una obscuridad del cuarto ángel, quizás de un desastre natural, pero ahora esa obscuridad es sobrenatural. Se mueven por una obscuridad natural, por una obscuridad sobrenatural. Es como lo que pasó en Egipto con las plagas, la plaga de tinieblas. Es peor que nosotros podemos imaginar, por la gente estaba en Egipto en sus casitas y no pueden mover por 2 y 3 días. Obviamente no era imposible para empezar un fuego o una luz, nada. Y no podían ver. Y dice ahí en Génesis, ellos pueden sentir el tinieblas. Entonces yo creo que esa es una tiniebla sobrenatural. Y entre de esas tinieblas hay las criaturas horribles. Hay las criaturas como escorpiones. Y los hombres están abandonados y no pueden comunicar uno a los otros. Y solamente está esperando por el siguiente pica en sus cuerpos. Y hace el punto cuando quieren a morir. Dice en versículo 6, en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Y así se harán morir y su muerte huirá de ellos. Y si alguno de ustedes le ha picado alguna vez a un escorpión, yo recuerdo en mi propia experiencia, yo estaba en mi casa en Nuevo México y fue en el atardecer para recoger mi correo sin mis chanclas y yo estaba y pisó sobre un escorpión y oh man, Dios, oh, era el dolor intenso, como no pueden aguantar por 5 minutos y ya estaba brincando, asustando como un canguro, yo no estaba en todos lados y yo estaba y no pueden imaginar para hacer este tipo de pico de escorpión continuo día y noche por 5 meses y en la oscuridad, o por cuánto tiempo la oscuridad estaba así, era tan numeroso de la